Hey. Se paraliza el track, suelta la pista precisa, visa rap, dame la visa mía, dale la visa al rap. Soy quien lo exporta para afuera, la nueva era, la culpa de que se cayera. Paso adelante, sigo elegante, fino pero calle con un fomo guante. No soy el mejor, soy el perseverante, al que le dieron ventaja y ahora está adelante. Tengo la 23, si estoy siguiendo el legado, si no me conoces debe ser que estás cegado, ey. Oro joven, teñido de dorado. Ahora no pueden negarme que yo sueno en todos lados. Yo soy inmortal como Lescano en el teclado. Como Caín Velázquez, yo soy un peso pesado. Podría contarte lo que viví en el pasado, pero me tatué las cicatrices y estoy renovado. Ok, Three Never Fake, a.k.a. Oro joven, dueño del game. La movie en play, no pueden pararme si soy el rey. Ok, estoy rompiendo el estandarte. Dicen que lo mío es arte, pero vos poneme un ritmo y te lo parto. Ok, ok, ok, ok, ok. Okay, okay, okay.